estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el pago, en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. La idea es que sucesivamente, en la medida que las familias estén incluidas en el cronograma de la Asignación Universal por Hijo, después en el cronograma de quienes van a tienen un CBU y pueden recibir el depósito de esos 10.000 pesos en sus cuentas, y después aquellas personas, hombres y mujeres que no tienen CBU, tengan la posibilidad de ir al banco y además de recibir sus 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, poder tener y tramitar un CBU para que de esta manera los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta enorme emergencia, sino que también queden bancarizados de tal manera que sucesivamente, después de este momento, puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos. Así que este es el anuncio que tenemos para contarles. No hay que inscribirse en ningún lado, porque ya el que cobró va a volver a cobrar y porque obviamente ese es el universo que vamos a atender en este segundo pago del IFE.